Bueno, la primero felicitar a la alcaldesa por esta gran iniciativa de realzar el rol del adulto mayor y hacerle una gala de estas características. Y segundo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor apoya todo este tipo de iniciativas y ojalá pudiéramos sumarnos con mayores, integrarnos con mayores situaciones y poder ser un aporte más real, pero estamos presentes, estamos hoy día buscando el hacer gestiones y parte de eso son los municipios son los que trabajan diariamente con las personas y creo que lo que ha hecho hoy día la alcaldesa Trinidad Rojo es un evento de categoría y que ha dejado la vara muy alta para la segunda alfombra, o sea, de verdad que es un real espectáculo.